desafío importante. Justamente el club está pasando por una situación delicada y bueno, nosotros los que laburamos y estamos en el día a día ahí dentro de lo que es la actividad de formativa de juveniles, nos tocó dar una mano ahora con el plantel profesional y ahí estamos junto a Juan Cerezuela con el plantel profesional entrenando. Para poner un poco en contexto, ¿cómo se da tu llegada ahora como miembro del cuerpo técnico, que actualmente es el cuerpo técnico de Independiente, interino, así definido, pero que es parte del cuerpo técnico de Independiente? ¿Cómo se da tu llegada junto a varios otros colaboradores, como por ejemplo el Toti Ríos, entre otros? Estábamos todos trabajando en la que son juveniles mayores en Independiente. Yo con Juan Cerezuela estábamos trabajando de manera íntegra con cuarta y con reserva, ahora cuando se fue Claudio, y bueno, ya al conocernos y en el día a día y entendernos en esta posibilidad que salió para dar una mano y estar a disposición del club, como trabajadores del club que somos, él tomó la decisión de que vaya y lo acompañe en este momento y en esta semana del partido que viene con Colón. ¿Cómo lo tomaste cuando te lo comunicaron? ¿Y lo preveías? ¿Se podía ver? Porque hasta hace unos días ustedes cada uno seguían en sus funciones en las divisiones formativas porque estaba Graf y sus colaboradores, ¿no? Claro, nosotros estábamos enfocados en el trabajo nuestro, en el día a día, en lo que es el juvenil, lo que yo estaba justamente entrenando con cuarta división y termina el entrenamiento y bueno, había pasado todo lo que pasó con lo que todos ya saben en el club y bueno, obviamente que a la hora de dar una mano y estar en los momentos difíciles como el que está atravesando el club, estar preparado para dar una mano y ayudarlo a, por sobre todas las cosas, Independiente. Para entender un poco, Nico, en este tipo de circunstancias donde, bueno, había un técnico titular que se fue, asume un cuerpo técnico interino, encabezado en este caso por Graf, que también se va, y vienen ustedes por detrás. Sin embargo, si ustedes no están trabajando con sus divisiones formativas, ¿cómo se reparten el trabajo con los grupos que ustedes dirigen? Yo era el técnico de cuarta y Juan estaba trabajando con reserva. ¿Y quién asume cuarta y reserva, entonces? Ahora, ¿quién quedó dirigiendo la reserva? Ahora, bueno, fue más o menos un desorden porque el efecto catarata de que nosotros no estemos en las juveniles mayores con los jugadores más grandes de juveniles hace que abajo quede un poco medio que hay que armar rápido, pero eso no es una tarea ya del coordinador Santiago Rodríguez que nos dio el aval para que vayamos a hacernos cargo del plantel profesional y él rápidamente solucionó lo que es el tema de reserva y juveniles. Estamos hablando con Nicolás Íñiguez, aquel que fue parte de la dupla técnica que salió campeón con Cañuelas, que bueno, después posteriormente con ellos se ganó el derecho a jugar la final por el ascenso a la Primera B Metropolitana y que acaba de asumir hace algunas horas como miembro del cuerpo técnico de la Primera Independiente junto a Cerezuela. Nico, y dentro de esto, ¿quiénes están en el cuerpo técnico además de vos y bueno, el propio Cerezuela que lo encabeza? Bueno, Juan a la cabeza del grupo y bueno, como entrenadores que lo acompañamos a él, estamos, bueno, el Toti Río, Maxi Vallejos y yo, y con el profe Facu Carrizo que está encargado del aspecto físico y bueno, las diferentes áreas de lo que lleva trabajar con un plantel profesional la repartimos y la dividimos entre todo el grupo técnico. ¿Y cómo asumen esta responsabilidad? Porque cada uno de ustedes estaba en funciones distintas, en un contacto estrecho con la primera, porque como me mencionabas, estaban trabajando en la reserva o en la cuarta, lo cual hay un vínculo cercano. Sin embargo, repentinamente tener que saltar a tomar a Independiente que sabemos transita un presente negativo desde lo institucional y también a lo que se van a abocar ustedes, porque no, ustedes con lo institucional no es la culpa de ustedes, pero desde lo deportivo, ¿cómo lo asumen esta responsabilidad a la hora de tener que juntarse y charlar y pensar ideas para solucionar este problema? O por lo menos de manera pasajera. Sí, rápido tratar de estar predispuesto y seguramente por lo que sentimos y si nos dieran esta responsabilidad dentro de un club tan grande como Independiente, estamos preparados para llevar el desafío y ayudar a a Independiente a salir de esta situación. No es fácil, de un momento muy delicado, donde hay que ser cauto en la toma de decisiones, bueno, y no tengo ninguna duda de que nuestra función principal es el trabajo en juveniles, el trabajo en este caso que estaban haciendo los chicos en reserva, pero en esto de imprevisto el club necesita de que estemos para dar una mano, y sin duda sé que estamos preparados y vamos a tratar de sacar Independiente de esta situación el tiempo que nos toque. ¿Cuándo fue la presentación del cuerpo técnico con el plantel y con qué se encontraron? ¿Cómo está el plantel? Me imagino anímicamente caído, porque si bien no están además de que no están encontrando los resultados, no dejan de ser seres humanos que sienten fuera de la cancha. Vos en primera persona me lo dirás, porque fuiste incluso jugador. Sí, yo te puedo hablar de la experiencia personal y el desafío, y te hablo más como Nico Iñiguez, técnico de Cañuela, y donde me puede llegar a pasar a mí las sensaciones que tengo personales, y ya poder hablar de algunas incidencias o cómo está el plantel ahora, no creo que no soy quien tenga que hablar, por eso prefiero evitar algún tipo de respuesta o algo, porque no creo que me corresponda a mí responderlo. Vos y bueno, también quienes son tus compañeros, como trabajadores del club, ¿sí? Porque si bien sos ahora ayudante de campo, está también Cerrizuela como técnico, incluso también los propios jugadores, no dejan de ser trabajadores de la institución. ¿Es complicado como trabajador de la institución lograr abstraerse de lo que sucede afuera, que es el conflicto político, institucional? ¿Es difícil seguir en el día a día sin empaparse o sin rozar lo que ocurre afuera? Son situaciones, como te decía, muy difíciles. Difíciles para todos, difícil para todos en este momento. Así que no queda otra de estar, de ponerle el pecho a la situación, de acompañar a Juan en este momento, a todo Independiente, para que rápidamente salgamos de esta situación. Porque si a Independiente le va bien en primera, a nosotros en juveniles nos va a ir bien y el club va a estar bien y todo queda de manera encadenada. Pero son situaciones en las que hay que estar y hay que dar una mano, y no podemos estar ajeno a eso, compete directamente. Estamos hablando con Nicolás Íñiguez, quien fue técnico y jugador de Cañuelas, actualmente miembro del cuerpo técnico interino que acaba de asumir en la primera de Independiente tras, bueno, la salida de Domínguez, posteriormente la asunción de Graf, que ya se fue junto a Montenegro, y ahora quien está al frente es Cerrizuela, y del mismo modo también por fuera los rumores de la llegada de Falcioni, pero me imagino a ustedes, Nico, el mensaje le fue hacerse cargo del plantel y esperar nuevas órdenes. Sí, por ahora nosotros la única información que te puedo dar de parte de mía es que estamos a cargo del plantel y todo lo que ya se sabe, ¿no? Hasta donde el club nos necesite estar para dar una mano y salir rápido de esta situación. Sea una semana, un partido, lo que el club necesite, estamos para eso, para ayudar Independiente. Y particularmente en vos y en tu carrera, ¿cómo vivís este momento donde te encuentra ahí como uno de los que está al frente del plantel de Independiente, siendo que se recapitula años atrás, estabas en la reserva de Cañuelas, pasaste a la primera de Cañuelas, equipo con el que considero, por lo menos lo que manifestaste siempre, tuviste un aprecio especial, conseguiste un campeonato, tu carrera después terminó en otro lugar, por otro lado, digo, porque no seguiste con la dupla con Gonzalo, y allí tu llegada a Independiente a tal punto que te encontrás donde te encontrás ahora. Creo yo, es un contexto complicado, difícil, el cual te toca asumir, pero un momento especial en tu carrera. Sin duda, un momento, un club tan grande como Independiente, estar trabajando hoy con el plantel profesional, no es poca cosa, y uno estar ahí después de todo, de dónde venimos. Yo soy, como dijiste, me siento identificado con el club, soy parte de Cañuelas, soy parte del club, pero mi crecimiento profesional fue creciendo, particularmente en mi vida privada también tuve problemas que no me dieron la posibilidad de seguir trabajando a nivel profesional por problemas privados, pero hoy hoy de una manera u otra, de vuelta trabajando con un tercer profesional, pero enfocado en lo que es mi función dentro del club, de estar en juveniles, pero sin duda estar hoy trabajando con el plantel profesional es una experiencia única. Y te vuelvo a repetir, preparado para ayudar todo el tiempo a Juan, al Independiente y a lo que haga falta. Preparándose, me imagino, entonces, y preparando de por sí el encuentro para el día de lunes a la noche, viajar a Santa Fe. Sí, así es. Preparando lo que es la semana y ya. No, creo que viajamos más temprano, no a la noche. Así que ya enfocado en lo que es el partido contra Colombia. Nico, por último, como para cerrar, la verdad se puede, creo, ir construyendo esta respuesta con varias que me has dado a lo largo de esta grata charla. ¿Cómo es asumir en estas condiciones? ¿O te gana simplemente el entusiasmo de la posibilidad que se te está presentando? No. Es no. Uno siente que está preparado y lo enorgullece que Juan haya tomado la decisión de llevarme al lado de él, junto con el Toti y bueno y Maxi, a este momento del club. Sabemos lo que es Cerrizuela para el club y lo que es el Toti Río, que a uno le digan por su capacidad o por cómo es como persona de lo acompaña en este momento, lo llena de orgullo. Sin duda es un momento particular. Yo por ahí tengo esta experiencia de haber trabajado, de haber vivido salvando la distancia un momento parecido lo que fue el club, cuando no un proceso después del Pampa que no era tan bueno, terminó siendo el máximo logro que tuvo el club en su historia, y bueno, es hablando de distancia un momento parecido, sin duda de que trabajando y estando todos juntos y apoyando, Independiente va a volver a ser lo que realmente es, grande de América y del mundo, y de donde nos toque a poder ayudar para que sea. Hay mucha diferencia a la hora de tener que trabajar, y lo digo así en el día a día, porque tuviste la posibilidad de estar en las dos veredas, de trabajar con un equipo de primer nivel como Independiente y otro como Cañuelas, que está en el ascenso. Y las diferencias son, por ahí voy a repetir cosas, que desde el día a día tenés todo para trabajar, todo a disposición, lo que necesites, de las canchas, de los materiales, no hace falta nada. Y por ahí en el ascenso lo que siempre pasa, nos pasa a nosotros en el club, o lo que le pasa a todos los clubes de ascenso, es esto de carecer de algunas cosas o algunas comodidades que por ahí los equipos de primera división sí tienen, pero por una cuestión lógica de que pertenecen a la liga profesional y está bien que así sea. Lo normal y lo que todo el mundo se imagina, la diferencia que hay entre un plantel de la Superliga y los planteles o los equipos de ascenso, no mucho más. Allí radica mayoritariamente la preparación entre uno y otro, ¿no? Los elementos con los que cuenta. Después la preparación física, por ejemplo, o los entrenamientos, la duración, los tipos de trabajo que se pueden llegar a realizar, no se diferencian tanto. Sí, seguramente no soy yo quien lo puede llegar a decir, ¿no? Pero por algo están los jugadores en ese nivel y se mantienen y juegan en Independiente y en los clubes grandes de lo que es Superliga, y están los jugadores que juegan después en las categorías más abajo, sin desmerecer a nadie, y seguramente como todos, nos gusta estar ahí, pero hay que estar preparado, así que nada, eso nada más. No te puedo decir mucho más de la experiencia porque hace dos días que estoy trabajando con el plantel y hablar de más a veces no te puedo decir más. Cuando termine la experiencia te contaré a ver si es más o menos, pero la relación humana que hay con los jugadores es la misma, eso sí te puedo decir. Los jugadores, la misma relación que tenemos con los jugadores del ascenso, yo soy más que nada de vincularme desde lo humano con el jugador y en eso la verdad que no hay diferencia.